me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.